yo, yo, Nicky Jam, con el titerito, David y Ambulante, en mi descarte. Soy un adicto a tu cuerpo, ya estoy envuelto, quiero que bailes y suelto. Vamos a meterle, dale morena, que ya llegó tu momento. Soy un adicto a tu cuerpo, ya estoy envuelto, quiero que bailes y suelto. Vamos a meterle, dale morena, que ya llegó tu momento. Estoy pendiente de hace tiempo, cuando te veo me vuelvo loco. Tú siempre me tienes pensando, voy a buscarte. Arrancando dólares por ahí. Pina Record.